La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que podéis seguir brotando en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, por las 10 maravillas de la naturaleza, por las 7. Os hemos ofrecido 10, tenéis que votar por 2 de ellas. Vais a ser los responsables, los oyentes de La Rosa de los Vientos, quienes elijan los prodigios que la naturaleza ha creado en nuestro país. Son muchísimos, pero hay que elegir solo 7. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Comenzamos una hora en la que, además de hablar de este asunto, tendremos a Ignacio Monzón, a nuestro historiador de cabecera, esta temporada estupendo. Hoy hemos recuperado su intervención hablando de la metrosexualidad en antigua Grecia, en las curiosidades del mundo antiguo, y también vamos a tener pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, protagonista, Escipión el Africano. Antes de todo ello, más información en clave azul y verde. Siempre nos han resultado entrañables los caballitos de mar, uno de esos seres vivos en los mares, seres vivos de los mares que más enternecedores nos han resultado, pero han sufrido en los últimos tiempos problemas y ahora por primera vez se reintroducen en cautividad. Pues así es, Bruno. Las aguas de la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra, han acogido la primera reintroducción en el océano de caballitos de mar criados en cautividad. Este pionero proyecto a escala mundial ha sido desarrollado por investigadores del Consejo Superior de Investigadores Científicas, el conocido CSIC por todos nosotros, y con este proyecto se va a permitir conocer más sobre el comportamiento de esta especie en libertad y sus características reproductivas y biológicas. Entre ellos, pues, por ejemplo, la esperanza de vida, la madurez sexual, la edad que llega a esa madurez sexual. Se va a comprobar si son capaces de adaptarse al medio natural después de haber vivido en laboratorio. Y sobre todo, pues había un mito de fidelidad en esta especie y se ha comprobado que, bueno, que sí, que si en principio son monógamos, pues si luego conocen a otra pareja o a otra parejilla así similar que puedan hacer ahí migas, pues directamente cambian, o sea que no lo mantienen durante todo ese tiempo, bueno, de por vida. Pero es una monogamia continua aunque se cambie de pareja, es decir. Sí, pero que el mito antes era que según te juntabas con la pareja era ya definitivo y ya no había más. Uh-huh. Esta especie tiene una nomenclatura un poquito peculiar, se llama Hippocampus gutulatus, pero sobre todo son más conocidos como caballito de mar narizón, que es la más abundante en las aguas españolas. En realidad lo que se ha introducido ha sido exactamente 10 ejemplares genéticamente seleccionados a fin de no alterar la diversidad genética de la población de la zona. Y van equipados con marcadores y, bueno, pues ahí se va haciendo el seguimiento durante un año. No es que se reintroduzca en cautividad, sino que han sido criados en cautividad y ahora se reintroducen a su vida en el hábitat natural, pero van a seguir siendo estudiados. Más información azul y verde. Nos sigue hablando de especies acuáticas y también, una vez más, en peligro de extinción. Así es, estas de las que noticias que a mí la verdad pues no me gusta estar dando, pero por otro lado pues es bueno que los oyentes las conozcan. Nos vamos a Brasil, pues por ejemplo estrellas de mar, mantarrayas y algunas variedades de tiburones son parte de las 238 especies acuáticas en peligro de extinción en el litoral, ríos y lagos de las zonas. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística divulgó un mapa con detalles de las especies acuáticas en peligro de desaparecer. Incluyen, entre estas, 79 invertebrados y 159 peces de agua dulce o salada. La destrucción de los hábitats naturales, junto a la contaminación de las aguas, la pesca excesiva o el comercio de peces ornamentales, ha provocado la disminución de todas estas especies que estamos comentando. De las especies identificadas con riesgo de extinción, pues 41 están en estado crítico, incluyendo el erizo de mar y el surubín, un pez comestible que se encuentra en la cuenca amazónica.